Y este fin de semana 10 y 11 se viene la Peña de las Arenas número 10 ya. Qué bárbaro, Pocho, buen día. 10 y 11, no, sí, número 10. Número 10, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, ¿cómo anda, muy bien, Pocho? Muy bien, espectacular. ¿No anda solo? No ando solo. ¿Con quién anda? ¿Quiere presentarlo? ¿Lo presentamos acá? Sí. Lo voy a dejar para el final, viste que... Bueno, él quiere, sí. Recién llegadito además, de hecho. Bueno, él es un... de alguna manera también parte de la Peña porque viene hace ya... 6 años. 6 años consecutivos de la Peña de la Arena y eres el Negro José. Conocido acá en la radio porque también emitimos su programa de radio acá, que hace Radio Presente. Con los pies en la tierra. Exactamente. ¿Cómo va, Pollo? ¿Bien? Bien, bienvenido, che. Bueno, qué muchas lindo. Gracias. Hermoso, siempre un placer venir a Viedma. Escúchame, ¿de las 10 estuviste en las 10? Esa es la cuenta que me falta saber bien. Porque en 7 hizo ya, mirá. Arrancamos una peña en Buenos Aires. La primera peña de las arenas no nos conocíamos. No nos conocíamos. Mirá. Ya tenemos una descartada. Creo que la segunda tampoco, la tercera y... Ahí se... Claro, por 2015 ahí nos conocimos con el Negro, que empezamos a hacer una peña en Buenos Aires, en 2015 fue. Y ya era esa la segunda peña que se había hecho. Mirá. Así que, sí, está bien. También las cuentas. Sí, como 6, 7 años casi. Claro. Bien, y a partir de ahí no se perdió ninguna. No. ¿Qué era? No. Me encanta venir a Viedma, al Cóndor. Sí, así que es parte del Negro. Bueno, este fin de semana, ¿dónde va a ser la peña? Contémosle a los que están escuchando de qué se trata la Peña de las Arenas. La Peña de las Arenas se trata de un festival libre y gratuito para los artistas, los artistas de la zona de Río Negro y bueno, también algunos de otros lugares. Y sobre todo para la gente. Tiene este dato que es en la playa. Y creo que no tenemos un festival tan convocante en la playa en todo el territorio argentino, por lo menos. Mirá. Eso es lo que se anda diciendo. Sobre todo músicos y músicas que han pasado por acá. Esta peña se ha comentado en algunos otros festivales, sobre todo en Cosquín, también en un año, me acuerdo, que se hablaba de un festival que era algo que era en la playa, ¿viste? Que llamaba la atención. Entonces fue creciendo, además de este atractivo, fue creciendo porque de alguna manera la peña se fue siendo parte de la gente, de acá, de la comunidad, de la comarca. Entonces es algo como muy esperado todos los años. Entonces va creciendo. Y bueno, desde 2013 que arrancamos con una peña autoconvocada, viendo a ver qué onda, che, este está el escenario del Cóndor. A ver si hacemos algo acá, pedimos un sonido, el municipio en ese momento nos aportó, y convocamos, tipo un micrófono abierto de artistas de folclore. Y se llenó de gente, de artistas, creo que empezó a las 10, terminó a las 6 de la mañana. Así. Y así fue creciendo hasta que, bueno, en algún momento esto era muy convocante, me acuerdo, 2016, Bruno Arias tocando en la Peña de la Arena y después se iba para Cosquín. Y una noche espectacular, viste, esas del calor del Cóndor, que son hermosas, lleno de gente ahí. Bueno, esto es algo grande, ya ha crecido, evidentemente. Así que bueno, sostuvimos todo este tiempo la autogestión y la coparticipación del Estado, tanto el municipio como provincia. Y bueno, han aportado algunos sponsors. Bueno, esa es la parte donde nosotros estamos como... Con toda la producción. Con la producción independiente. Y bueno, viste, no, a veces no es fácil. Te encontrás con situaciones medio como trabadas. Pero bueno, es parte. Está bien. En ese sentido nosotros estamos muy... Lo tenemos muy claro. Así que bueno, pero hoy en día somos tres quienes la gestionamos. Pero es también los artistas quien la sostienen, viste. Ahora somos una especie de productores, guías... Pero la peña ya por sí sola camina un montón. Así que estos 10 años nos vamos a celebrar con una grilla de artistas de acá de Viedma. Bien, va a ser dos días. Viernes y sábado. Sí. Y tengo acá, porque en el sitio web de radioencuentro.org.ar compartíamos la grilla ayer, María Luz, María Candelaria y María Luz Ramaciotti. Sí. Tolio Hernández, Elías Navarrete y el Trio Unión para el viernes. Para el viernes trajo también algunas modificaciones hasta el día de ayer. Bueno, a ver, actualizamos, ¿para qué tenemos? Vamos con la actualización de la grilla, vamos. Se sumó Toli Hernández y Rosa González, que ellas son las cantoras del Cóndor. ¿no? Ellos viven allá, Toli es desde el Cóndor, nacida en el Cóndor inclusive, y es la cantora de allá, del pueblo, y Rosy también, que vive allá, así que nos pareció que estén, nos pareció copado que estén. Y estaba por acá, por la zona, Pregón Dúo, que es una banda de Fisque Menuco, un dúo de Fisque, y dijimos, che, ¿quieren tocar? Y se sumaron, así que bueno, también va a estar Pregón Dúo. Esas son las tres novedades. Pregón Dúo, Rosa suma... González, Toli Hernández. Bien, eso para el viernes. No, eso es en los dos días. El viernes va a estar Toli y el sábado de Rosa. Está bien, ahí está. Y Pregón el sábado también. Rolly Pérez. Sí. Elías Navarrete. No tengo la grilla ahí, mirá. Son tantos que. Elías Navarrete, Triunión. Triunión de viernes. Magic Heiland también. Churito. Bailecito de la Tierra. Sí, señor. Bueno, y esto del resto ya lo habías nombrado. Exacto. Que son Pregón. Somos alrededor de 11 bandas entre solistas, grupos y grupos de danza. Bien. La modalidad va a ser así geográficamente bien para aquel que está escuchando, para que se ubique bien dónde más o menos. Esto es en el anfiteatro. El anfiteatro de ahí, el que antes era el escenario grande de madera. Exactamente, ahí el anfiteatro ahí en la pasando la rotonda. Creo que se llama Cristina Casadí. Al caer la... ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se llama así. Al caer la tarde. A las 7:30, o sea, a las 7 está convocada la gente, 7:30 empieza, en punto. No va a haber tiempo de demora. La peña de haber tantos artistas y tener un límite de horario, porque esa es la realidad en el escenario, un límite de horario. Mirá. Tenemos que ser lo más flexibles posible para que se realice. ¿El límite lo pone que vecinos que pidieron que sea hasta las 2 de la mañana? No, es protocolo, municipio. Ajá. Cuestiones. ¿Cuál es el límite? No podemos decir. Ah, bueno, ¿sabes por qué? Porque después dice, tengo tiempo hasta la 1. Tengo dice, tiempo. Bueno, voy a hacer un asado tipo 9 y se perdió 3 horas de la peña. No, no hacen así. Y después piensa, si termina una peña folclórica, que ahora termina a las 4 de la mañana. Si me acostumbraste a que era hasta las 4, ahora ¿por qué me lo cambiás? Otro capítulo de intentar manejar la audiencia, es imposible. Claro. No, bueno, hasta la 1 máximo. Ah, mirá. Máximo. O sea que va a ser una maratón. Sí, dentro de todo termina temprano. Y después de la peña. Hay un post. Hay dos posts, o sea, viernes y sábado. Ajá. Bueno. Rolly Pérez en Trentinos. Trentino tipo 10 de la mañana termina. Te encontraron la vuelta, como son enseguida. A mí no me van a cortar la fiesta. Lo que pasa es que termina acá. No, el año pasado hubo una peña el sábado. En el encierro hubo un after que estuvo buenísimo. Lo organizó la gente de la. Como es del Club de Amigos. Ajá. Ahí en el Club de Amigos. Entonces, claro, estaba lleno de gente. Y sí. Tipo 12:30 explotó la peña esa porque era gente que amanija. Así que está bueno. Ahora con Rolly, ahí en Trentinos. Lindo lugar, frente a la playita. ¿Eso va a ser el viernes? No, el sábado. El viernes, no. Viernes y sábado. Ah, los dos días. Sí, los dos días. Mirá, Rolly vos. Rolly Amigos, dice. Rolly Amigos. Qué era. Todos. Bueno, y otra cosita. Sí. Si hay que ir cerrando. Importante para saber y que la audiencia sepa, esta peña, estos 10 años, esta edición, digamos, va a ser acompañada por la gente, pero como de un como una prioridad, digamos. No tuvimos el acompañamiento de siempre, que veníamos teniendo estatal, digamos. El municipio fue quien realmente nos está dando una mano enorme, tanto con el escenario... con las luces y aportes y Universidad de Río Negro. Son las dos entidades que quienes a último momento se aparecieron sumaron, y se sumaron acompañando la gestión, la gestión, quiero decir, la edición. Sí. Así que a destacar. Pero aún así es algo que no nos alcanza en lo que va a ser cubrir los calles de artistas. Claro. ¿No? Entonces... Vamos a ser muy insistente y lo estamos haciendo, digamos, en redes y ahora en los medios de pedir a la gente que ese día esté ayudando, cooperando. Vamos a estar pasando una urna, una gorra, para que la gente aporte para poder pagar a los artistas. Todo lo recaudado va a ser para los artistas. Bien, directamente por, bueno, autogestión pura esto. Esa va a ser mi función, bono contribución. La gorra. De bono contribución, que está también en las redes, que hay un alias también para aportar. Tenemos, no sé, un amigo que hizo una parrilla. Nos regaló una parrilla para la sorteamos. Muy bien. Así que bueno, es una peña que se va a sostener esta parte de fondos de, para los artistas, porque nosotros lo militamos, que los artistas tienen que trabajar de esto y cobrar bien. Y siempre lo mantuvimos, bueno, este año no contamos con el aporte, y dijimos, bueno, hay que hacerlo igual, pero bueno, va a haber que... Eso. Que pedir a la comunidad la ayuda. Está bien, está lindo, y va a aportar. Sí, sí, siempre seguramente. Pasa. Siempre pasamos una gorra en todas las peñas. No somos tan reiterativos con esa gorra, pero esta vez sí vamos a andar hablando mucho porque necesitamos. Así que bueno, eso nomás. Viernes y sábado, el Cóndor, la Peña de la Serena es la número 10. Número 10. Para encontrarse y celebrar y bailar. Más que nunca, ahí al ladito del mar. Va a estar lindo el clima, estoy viendo. Así que eso sí, va a estar bueno para acompañar y no haber tanto viento, que es otra cosa que en el Cóndor hay que mirar. Va a estar espectacular. Está para recontra disfrutar. Y nos vamos con la canción emblemática de la Peña de las Arenas, la Zamba de las Arenas. Rumba al informativo de Farco. Para compartir con ustedes el informativo de las radios comunitarias. Gracias, Pocho, gracias, Negro, querido. Gracias, Pochito. Y bueno, estaremos atentos ahí a la Peña de la Arena y contándoles cómo viene todo. Gracias. Al ruedo bajo la luna, vestida de carnaval, corona en su blanco velo, arena ventisca y sal. Al ruedo bajo la luna hay fiesta en el medanal. Girando cual guaira muyu, las mozas ni pisan suelo, levitan como la bruma gaviotas que alzan vuelo. Girando cual guaira muyu, las mozas ni pisan suelo. Hay fiesta en las arenas, enero orillas del mar. Arena, ventisca y sal, guitarra, charango y quena. Hay fiesta de las arenas, enero orillas.